me siento, me pongo a pensar en la vida de mierda que yo debo llevar. Me emputa la gente que me juzga por nada, porque llevo aretes y tatuajes en la espalda. La gente no entiende que es el cerebro el que hay que trabajar para no ser como un perro. Porque yo les digo que son mucho más cobardes los que llevan un arma en sus manos, miserables. Vengo de un pueblo llamado Colombia. No me gusta la guerra porque solo es una escoria. Odio la gente que se cree militar porque solo disparan y no saben pensar. Tampoco creo que este mundo es mío. Me importa mierda si me echo enemigos. No tengo miedo a decir lo que yo pienso porque alguna iglesia no quisiera estar de acuerdo. Es que alguna gente le teme a mi cantar porque cuesta trabajo hacerse respetar. ¿Qué puede decirse de esas iglesias que se visten de santas pero el diablo las lidera? Y ahora no creo mucho en amor porque solo sexo lo que buscamos tú y yo. El mundo necesita comer mucha mierda, comer mucha sangre, comer mucha guerra. Aquí no pasa nada. Mientras yo no tenga hambre, los demás son unas ratas. Ya no sé qué hablar para hacerlos entender la peste que es la gente que tenemos al poder. No quiero que piensen que soy un resentido, pero estoy inconforme con lo poco que he tenido. Pasando mi vida reprimiendo mi talento porque cada disquera quiere que yo cante lento. Miro a los padres que cuidan a sus hijos, a la niña por puta, al niño por adicto. Yo me pregunto si el temor de ellos es que acaso los hijos se parezcan a sus dueños. Se nos pasa la vida sin hacer ninguna mierda, escuchando a Sarruk, estudiando una carrera. Y todo porque a esta sociedad le gusta que vistamos corbatas, las niñas falda justa. Por eso yo ahora vivo tranquilo, tocando guitarra, fumando con mi amigo, viajando por el mundo y me vale verga lo que piense la gente. Yo he comido mucha mierda, sé que aquel día en que Dios quiera moriré y no me habrá pesado lo que hice alguna vez. Sé que mis hijos cuando piensen en mí sabrán que su padre sí supo vivir.